Estoy muy emocionada de la cantidad de gente que hay que nos acompaña en este hermoso proyecto. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos ustedes y en particular a las autoridades que nos acompañan, locales, nacionales, concejales, colaboradores y comunidad en general. Quiero destacar que esta primera etapa se ha desarrollado con mucho esfuerzo para nosotros y se hizo posible con la colaboración, muy especialmente del municipio en todas sus áreas, de empresas y de particulares. Ni bien el municipio nos otorgó el predio que estamos inaugurando, fue un objetivo para nosotros realizar esta primera etapa de obras y sumarnos a los festejos del Bicentenario. Y por otro lado, no queríamos demorar más tiempo en trasladar la imagen de Nuestra Señora de Fátima a esta, su casa. Estamos en un lugar privilegiado, ya que este es un barrio habitado en su gran mayoría por portugueses y descendientes de estos. Por lo que es un honor poder contar con este espacio que tan gentilmente, ya dije, nos dio el municipio y poder decir que esto fue logrado todo gracias a nuestro embajador. Allá por abril del 2008 nos visitó el embajador con la fiesta de las comunidades portuguesas que tuvimos acá en Olavarría. Él le solicitó al señor intendente que en nuestra ciudad no había una plaza ni una calle con nuestro nombre. Fue así como desde ese momento, que ya nos había traído la imagen en esa oportunidad, bendecida en el santuario de Fátima, fue así que nos pusimos a conversar con el municipio y nos otorgó este hermoso lugar. En nombre de toda la comisión directiva de nuestra entidad, pedimos cuidar este espacio verde, que iremos mejorando y hermoseando día a día. Como una de las primeras actividades que realizaremos será programar y juntarnos todos los portugueses y comunidad en general cada día 13 de mes, que juntamente le rezaremos una oración y rezaremos el rosario en esta capilla. No me quedan más que palabras para agradecer a todos, de una u otra manera, que han colaborado con nosotros y que este pueda convertirse hoy en nuestra Plaza Portugal.